Lo tenemos a Lautaro Cruciani, candidato al Parla Sur, secretario del Movimiento Evita, abogado, gran número 9, dicen, no sé si será cierto o no. Gran número 2. Pero jugué mucho tiempo al básquet, así que 4 en el básquet. Sí. También una persona conocida, porque nunca se le pasan las pastas, también eso dicen. Eso es verdad. Eso también es cierto. Y los tucos salen bien. Un scouting impresionante. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andamos? Un saludo a todos los oyentes. ¿Cómo vas transitando esta última etapa de la campaña? Muy bien, recorriendo barrio por barrio, puerta a puerta, charlando con los vecinos y asumiendo compromisos. ¿Por dónde han andado, si se puede saber? Mirá, he andado por toda la provincia. Y en Guaymallén por todos los barrios donde andamos, claro. Paraguay, Furió, San José, Villanueva Centro, Colonia. ¿Qué se ve? ¿Qué se escucha? ¿Qué se siente ahí en esas recorridas? Debe ser interesante esas recorridas, digo, ¿no? Esas recorridas son interesantes y obviamente encontrás de todo. Claro. Hay muchos vecinos preocupados por la salud, preocupados por la educación también, y algo que no hay que negarlo, preocupados por el tema de la inflación también, digamos. Claro. Hay variopinto, digamos. A veces es un problema, pero entiendo que es una herencia recibida del gobierno de Macri con la terrible deuda que contrajo de 47 mil millones de pesos, y también entiendo que para poder tomar políticas públicas que sean decisivas y que sean eficientes, hay que tener la conducción del país y de la política económica del mismo, ¿no? Eso claro. También es muy necesario. Bueno, estamos en tiempo de campaña, obviamente ya cerrando, queda muy poquito para que se cierre la campaña y venga la votación, que estamos un poco todos sin saber qué es lo que va a pasar, porque ya las encuestas no se sabe de qué se tratan. No, yo te decía fuera de aire que no creo, nunca la tomo a la encuesta, o sea, la puedo mirar, pero en realidad no, viste que han fallado todo el tiempo y son hechas por encargo, digamos. Claro, bueno, y es una herramienta que la verdad que podía ser útil, pero que hoy ha perdido efectividad, lamentablemente, ¿no? Bueno, y sumamos a la mesa, acaba de entrar, no digamos por la ventana, pero acaba de entrar, como corresponde, Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial de Mendoza, quien fue también precandidato a intendente aquí en Guaymallén. Te saludamos, ¿cómo andás, Gonzalo? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poquito también, te hago la misma pregunta, ¿qué es lo que ustedes han visto, han palpado, han percibido en las recorridas, qué necesidades si es que les han expresado los vecinos, las vecinas, qué ven, qué es lo que palpan ahí en la calle respecto de estos últimos días? Bueno, en la presentación te faltó algo que capaz que es lo más importante, que soy vecino acá de la radio, acá a poquitas cuadras de Bermejo. Así que no, es que no te alcancé a presentar. Uno se siente como en casa acá. Bueno, bueno. Che, y tomando un poco la pregunta y lo que plantea Lautaro, que lo venía escuchando ahí en el auto. Ayer estuvimos recorriendo la zona de San José. Ustedes saben que San José es una zona en donde ha quedado como una población envejecida, digamos, de los vecinos que están allí. Y a todos les preguntábamos, mientras recorríamos, partíamos de la pregunta si tienen algún jubilado en la familia, en la cuadra, en el barrio, etcétera. Y ahí surge una preocupación enorme, digamos, más allá del descontento, de la bronca, en muchos casos de la decepción, que no hay que negarla, y sería de una mezquindad absoluta negar esa realidad. Sí, lo que aparece es que, bueno, que está en juego algunas cosas que ya están como naturalizadas, como puede ser la educación pública, la salud pública, ni hablar todo el sistema de seguridad social, concretamente la jubilación, que el desafío es mejorarla, ¿no? Pero la preocupación de volver para atrás, de volver a la privatización del sistema de protección social de nuestros abuelos, de nuestros mayores, es como un temor grande, que por ahí cuesta admitirlo, pero está la preocupación en relación a qué pueda pasar con eso. Entonces, bueno, estas instancias de radio para nosotros son muy importantes, porque entendemos que no da todo lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo un proyecto político, que ahora queda claro, por ahí en el 2015, lo que vemos nosotros es que en el 2015 fue media engañosa, ¿no? La, la campaña del macrismo en ese momento, en donde decían que algunas cosas no la iban a recortar, que no iban a volver al fondo y volvieron, etcétera. Bueno, ahora lo que está diciendo concretamente el candidato que fue más votado en las PASO es todo lo que va a recortar, a dónde vamos a retroceder, que la educación pública la quiere privatizar con el sistema de voucher para que puedan ir aquellos que tienen poder adquisitivo para poder pagarlo, que la salud pública la quieren privatizar, que el PAMI lo quieren privatizar, por lo tanto la vacuna a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores no les va a llegar, que la jubilación quieren volver al sistema de AFJP. Javier Milei fue trabajador de las AFJP y añora un poco ese momento. Entonces, creemos que cuando uno puede hacer la pausa con el vecino, detenerse 2 segundos, contar, explicar, escuchar, partir de la escucha, admitir lo que está mal, no negarlo, pero problematizar, poner en duda algunas cosas que por ahí en videos cortitos de TikTok aparecen como mágicas y como soluciones así fantasiosas que van a resolver todo. Cuando logramos problematizarlo, bueno, por lo menos se siembra la duda y da la posibilidad de seguir con la conversación. Así que entusiasmado en esta recta final. Bueno, dos consultas me surgen. Ya estamos medio que cerrando un poco, pero se las hago a ambos a ver qué les parece. Por un lado, ¿qué piensan de este fenómeno que se produce en la sociedad de gente que, no muchos, pero algunos reconocen que han votado y que van a votar a Milei, a esta derecha, y dicen, che, pero mirá, la salud, pero la educación, no lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo leen ese fenómeno ustedes de la gente que vota a pesar de, bueno, las evidencias concretas y de que muchas veces estas personas manifiestan lo que van a hacer, ¿no? Y por otro lado, les hago la pregunta, ¿qué es lo que ustedes sienten? No digo ya hacerse cargo por ahí de una gestión a nivel nacional, pero ustedes como militantes, como personas participantes de la política, interesados en la política, ¿qué sienten que podrían haber hecho mejor en estos 4 años que pasaron, ¿no? ¿Qué sienten que les faltó hacer a ustedes particularmente? No digo en general, sino a ustedes. Y bueno, yo tendríamos que haber hecho esto, o quizá haber encarado esto, o haber trabajado por este lado, ¿no? Pensando un poco en lo que viene. Bueno, les hago esas dos consultas, les pido en la medida de lo posible brevedad, y bueno, les largo eso por si lo quieren trabajar. Bueno, primero, con la primera pregunta, entiendo que Milei plantea que no importa lo que tenga que hacer, pero por ejemplo va a contaminar los ríos, que niega el calentamiento global, que niega muchas cosas que son de la realidad pura y que son muy preocupantes para los mendocinos. Yo voy a tener la responsabilidad de representar o expresar y defender los intereses de la provincia de Mendoza en el Parlamento del Mercosur. Y la verdad que una de las primeras propuestas que sale es la de utilización o uso eficiente de un bien común como es el agua, y que es tan necesario para la provincia de Mendoza, y que escasea y que retrocede o que falta gracias a los efectos nocivos del calentamiento global y a su mala utilización. Digamos, son cuestiones concretas que van a afectar de manera muy dura, que hoy afectan por no paliar esos efectos nocivos, por no comenzar una transición energética y un mayor cuidado del bien común o del recurso, pero que si se acrecenta y se aplican políticas que sean en contra de la sociedad y solo para favorecer a un grupito de especuladores, porque los que están bancando económicamente al candidato de La Libertad Avanza, bajo el ropaje de una supuesta libertad para todos, son la Templeton, la BlackRock, son todos los fondos buitre, son los fondos económicos que hacen guita con la guita, que no pretenden aplicarla en la producción. Es decir, nosotros vamos a sufrir gravemente esas consecuencias si llega a ascender a la primera magistratura un tipo de estas características. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a Sergio Massa, que apunta al desarrollo argentino, a la industrialización y al buen manejo y utilización de los recursos estratégicos para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas y comenzar a recuperar una soberanía que fuera entregada por Mauricio Macri. Lo que viene a aplicar Javier Milei es completar el plan de saqueo, descapitalización del país que comenzó Mauricio Macri, a destrozar todo el tejido productivo. Y nosotros entendemos que tenemos a la persona, ayer estaba hablando con una compañera y me decía, qué bueno que tenemos presidente. ¿Cómo? Sí, Sergio Massa es un presidente, tiene la investidura y tiene las credenciales para llegar a ser un buen estadista. Bueno, lo tenemos que hacer ganar, le decía yo. Entonces, la única oportunidad para que la República Argentina comience a recuperar soberanía y pueda comenzar a generar riqueza para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas es Sergio Massa, no hay otro. Bueno, y en este, lo que yo un poco te preguntaba es, ¿cómo leen este descreimiento frente a toda evidencia que la gente diga, no importa, no lo va a hacer? No van a hacer esto, no van a contaminar, no es mentira, no van a terminar con la frente a la evidencia concreta y clara de que va a ser así. Bueno, quiero decirle que ese descreimiento, quiero decirle que sí va a ser así, y yo entiendo que ese descreimiento es por un gobierno nacional a cargo de Alberto Fernández, lo digo con todas las palabras, que ha sido que no ha sido el mejor de todos y que no ha reconocido los derechos de los trabajadores como los tendría que haber reconocido y mejorado el salario como lo tendría que haber mejorado. Pero recibió, es decir, recibió una pesada herencia de Mauricio Macri, la sequía más grande de todos los tiempos, y una pandemia y una guerra, como estaban planteando al principio, que sube los precios de los alimentos y la energía a nivel global. Digamos, recibió medio un gobierno a todo de manos, pero podría haber hecho mejores cosas, entiendo yo. Y creo que eso tiene que ver con las agallas que pueda tener el próximo presidente de los argentinos. Y creo que esas agallas Sergio Massa sí las tiene. Por eso creo que vamos hacia un lugar mejor. Bueno, a ver. Sí, y sumando lo que dice Lautaro, el descreimiento, creo que la pregunta va también hacia el descreimiento sobre que no lo va a poder hacer en el caso de que gane Milei, digamos que lo volvemos a nombrar. Y yo creo que tiene que ver con algo que decíamos antes. Bueno, hay muchas conquistas que parecieran ya naturalizadas. Cuando uno habla de ANSES, de la institucionalidad que tiene ANSES, bueno, pareciera que ya es una institución que no nadie la va a tocar, que está, que convivo con las prestaciones que esa institución nos da, que la jubilación ya es un derecho que lo vamos a tener. Ahora, en la historia reciente de nuestro país, en la década del 90, con lo que significó para nuestro país, para nuestro pueblo el 2001, bueno, hay en la historia reciente una experiencia parecida a la que está proponiendo Milei y que la está haciendo explícita. O sea, no hay que irse muy lejos para creer que lo que está diciendo lo va a intentar hacer. En el intento de hacer, en el intento entre el poder y no poder hacerlo, todo el proceso de privatización, todo el proceso de retirada del Estado, no es retirada del Estado en realidad, porque es la funcionalidad del Estado puesta en los intereses transnacionales, digamos, no es que el Estado se retira, el Estado toma otra presencia, ¿no? Como lo fue en los 90. En toda esa resistencia entre el poder hacerlo y no poder hacerlo, se nos va la vida de nuestro pueblo, digamos. Entramos en un proceso de destrucción, de precarización, que es muy difícil después de recomponerlo. Yo pongo un ejemplo concreto que de la gestión, y después voy a hacer autocrítica para no esquivarle a lo que nos planteaba. Nosotros en el 2015, cuando antes de que llegue el macrismo a la gestión, teníamos 120 centros Buena Cosecha, que son centros de cuidado para que los hijos y las hijas de trabajadores rurales puedan estar en un lugar de cuidado y no en la finca, cuando los padres están haciendo las labores culturales vinculadas a la tierra, ¿no? En el 2018 ese programa se desfinanció totalmente, que fue en el 2019, fines del 2019, la nena que mata un tractor que pisa en Junín. Pareciera que estoy diciendo algo amarillista, pero es la realidad, digamos. Antes, cerca de esa finca, había un centro de cuidado. Ese centro de cuidado se desfinanció y dejó de abrir en los tiempos de la estacionalidad de la cosecha. Nosotros en el 2020 venimos recuperando el programa. Ese programa fue 120 centros de buena cosecha en el 2015 en todos los departamentos. En esa recuperación, hoy tenemos 60 en 7 departamentos. Es más fácil destruir que volver a construir. Quiero decir, eso es lo que está en juego. No sé si va a lograr hacer el plan 100% como lo está planteando. Ahora, en el proceso de intentar hacerlo, se nos va lo conquistado. Y en lo conquistado, y ahí va la segunda pregunta que vos decías, y contestarla para el peronismo, hay algo que es muy difícil de asumir, pero que lo tenemos que asumir, que tengamos trabajadores que trabajen más de 8 horas por día y estén bajo la línea de pobreza, incluso en muchos de ellos formalizado, bueno, es algo que nosotros no lo podemos concebir. Eso ha sido una deuda importante de esa gestión, y lo digo yo estando al frente de esa dependencia. Puedo decir todo lo que hemos hecho. En Mendoza hubieron 33.000 puestos de trabajo en el sector privado que se sostuvo gracias a que pagamos durante la pandemia el 50% del salario. Sin duda que la inflación son las consecuencias de los condicionamientos que nos impone el Fondo Monetario Internacional luego de la deuda extraordinaria que contrajo el macrismo. Digamos, uno lo puede explicar, lo puede justificar, pero la persona que está parando la olla día a día, cuando uno le viene con todo eso, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo que hubieron un montón de medidas para ir paliando, y las siguen habiendo, las medidas que sacó Sergio Massa hace poco tiempo para paliar ese retraso salarial, pero esa es la agenda que viene. Sostener los puestos de trabajo en el contexto de pandemia, en el contexto de sequía y en el contexto de cierre de pymes históricas que hizo el macrismo. La etapa que viene es recuperar salario y generar más empleo genuino, no precarizado. Bien. Bueno, yo puedo ahí sí, por favor, profundizar porque lo que plantea Gonzalo también. Bueno, buenos días a los dos. Gracias por venir. Me parece un signo muy de lo que nos está sucediendo de esta época, porque hemos sufrido desempleo criminales en los años 90, pero que un trabajador formal o informal tenga que tener 3 trabajos, realizar changa y no llegar a fin de mes y no llegar a la compra del alimento de lo principal, ha generado, me parece, parte de la gran bronca hacia el sistema de representación, tanto política partidaria como judicial. ¿Cuál cree usted que es la salida de esto? Lo dijiste, Gonzalo, así de manera general, pero ¿cuáles son los mecanismos inmediatos para que el salario se recomponga, para que los sectores más desprotegidos tengan el acceso a los alimentos en este país? Y la verdad es que es increíble que no puedas como comprar un litro de leche, yogur. ¿Cuáles son ustedes que son las salidas como propuesta en lo inmediato si Sergio Massa o el peronismo vuelve a reelegirse, ¿no? Yo ahí dos cosas bien, bien cortitas. Primero, el trabajador formalizado ha podido ir recuperando salarios gracias a los convenios colectivos de trabajo y a la apertura de paritaria en este tiempo. Eso es algo que está en riesgo, ¿no? Tanto con Bullrich como con Milei. Digo, hay que decirlo así. Digamos, hay que mejorar todo ese proceso de actualización salarial, sin duda. Había una actualización permanente del salario mínimo vital y móvil, hace poquito una nueva. Bueno, eso tiene que ser aún mayor, digamos, no hay que retroceder. Y después algo que ya lo dijo Milei, que va a dar de baja todo el Programa Nacional de Regularización del Trabajo, PNRT, que le llamamos nosotros, está Verónica Benítez acá que trabaja en ese programa, que ese es todo el programa que nos permite a nosotros pasar de la informalidad a la regularización, ¿no? Si bien es competencia de la provincia, a nivel nacional nosotros tenemos una delegación de AFIP para poder hacerlo. Eso hemos ido, estamos en deuda en relación a tener por ir más fiscalizadores, poder llegar a más lugares, etcétera. Ha sido un momento de engrosarlo eso. Recordemos que el macrismo desjerarquizó el ministerio, pasó del Ministerio de Trabajo a Secretaría, desfinanciando ese programa. Nosotros lo hemos estado financiando, lo hemos estado haciendo crecer, está funcionando bien, tenemos niveles de detección de informalidad histórico, pero falta mucho. Ahora, eso hay que fortalecerlo, no retrocederlo. Milei ya dijo que ese programa, en el marco de que el mercado sea el que regula las relaciones laborales, que desaparezca. Entonces, bueno, eso es lo que está en juego. Y lo último, bien cortito, porque ya nos había dicho recién, y que tiene que ver con los alimentos, y que esté el Lautaro en una de las listas para el Parla Sur, que sea un vecino de Guaymallén, de verdad que es importante, no es algo menor. Por ahí dice, bueno, ¿qué es el Parla Sur? ¿Para qué sirve? Está eso también, che, ¿qué se vota ahí? Que él pueda estar, que pueda ser de Guaymallén, en donde están los dos mercados de abastecimiento de alimentos más grandes del oeste argentino, con países limítrofes que pueden ser importadores de nuestros productos, pero que podamos regular el precio internacional, eso también impacta en el precio de los alimentos a nivel local. Entonces, que Lautaro pueda entrar ahí, que pueda ser un representante de Guaymallén en el Parla Sur, en serio que no es algo menor. Capaz que el Parla Sur no es algo que esté en nuestra agenda cotidiana, pero si entra alguien que trabaja con sensibilidad social, con mirada amigable con el ambiente, en lo que tiene que ver en la distribución y fijación de precios de los alimentos, y que se pueda hacer algo coordinado en el marco de los países de Sudamérica, puede ser algo muy importante, y especialmente para Guaymallén. Yo entiendo ahí, particularmente con el tema del laburo y el mejoramiento de los salarios, hay ventajas competitivas que nosotros tenemos como Argentina, que hoy en día están realizadas por el gobierno nacional y por decisión de Sergio Massa. Una es el gasoducto que se terminó, que nos va a permitir tener mayor acceso a fuentes de energía que antes no teníamos. Y también creo que ahí viene un tema de los nuevos trabajadores, lo pongo entre comillas porque son laburantes, digamos, pero son trabajadores que no están incorporados al sistema. Nosotros, yo tengo 35 años y la mayoría de mis amigos nunca han tenido un trabajo con derechos, nunca han tenido un trabajo registrado, un trabajo en blanco, como se le llama. Creo que ahí tenemos un problema muy grande, que es lo que muchos le llaman la opacidad de la economía, o la economía informal, o una parte de esa economía, nosotros la llamamos la economía popular, digamos. Creo que ahí hay que tener nuevas instituciones para incorporar a los trabajadores de la economía popular, a los trabajadores de plataforma, a los monotributistas. Hay que tener políticas públicas activas de incorporación al sistema de toda esta clase trabajadora que hoy no se encuentra amparada por las leyes históricas que protegen a los trabajadores. Digamos, tenemos un problema grave ahí, y entiendo que una parte debe ser la valorización de muchos trabajos que no se valoran como tal, y la dotación de derechos, esto que digo, de los clásicos derechos laborales, pero que hoy no existen, digamos, o no llegan a un sinnúmero de trabajadores de nuestro país. Creo que ahí también está una de las claves para mejorar las condiciones laborales y mejorar también el salario y la lucha por el salario, digamos. Creo que ahí también hay una parte muy importante. Otra parte muy importante también la veo en la unificación del movimiento obrero. Me parece que eso también es importante para pelear por el salario en los tiempos que vienen, ¿no? Así que ahí tenemos varias cositas que todavía una parte de la política no la ve, pero que la realidad le está gritando en la cara, que hay muchos trabajadores que no tienen ni jubilación o ni aportes jubilatorios, ni obra social, ni una RT en el caso de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ni un aguinaldo establecido. Entonces hay muchos trabajadores sin derechos hoy en la República Argentina. Creo que hay una oportunidad histórica para acompañar a estos trabajadores y dotarlos de los derechos que le corresponden como tal. Creo que eso es esencial. Bien, bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, a las chicas, a los que nos quedaron debiendo su testimonio en este caso. Sí, después a la Vero la tienen que invitar, porque claro, la Vero es una muy buena compañera y, claro, y sabe mucho los temas. Tal cual. Pero bueno, muchas gracias por la visita. Seguiremos expectantes lo que suceda, y ojalá que sea lo mejor para la democracia, en definitiva, que en eso estamos todos ahí detrás de esa bandera. Así que bueno, abrazo gigante y gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y perdón por la demora y por llegar tarde. No, por favor, no pasa nada. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes, a todas las oyentes. Y estas elecciones, entiendo que hay que votar con esperanza, con amor y no con odio. Creo que el odio nos puede llevar hacia un lugar tremendo para la República Argentina y para todo su pueblo. Y ahí, como dice Sergio Massa, a la hora de entrar al cuarto oscuro, buscar la boleta que tiene la banderita de Argentina como símbolo y como defensa de nuestra patria. Muy bien, muchas gracias. Ahí estábamos entonces.